MRS, Carter, todavía no entiendo por qué me preguntaste por sus síntomas si todavía tenía que esperar para ver al médico.